orgullo, quiero bendecir esta exposición y quiero bendecir a todas las personas de bien que viven en nuestro campo. Quiero bendecir sus manos, manos que colaboran completando la creación mediante el trabajo y la generación de riqueza para nuestra patria. Manos que estrechadas, tranqueras adentro o tranqueras afuera, nos brindan su amistad. Manos que mediante el trabajo contribuyen a engrandecer nuestra querida patria. Manos que unidas a cientos de miles de otras manos expresaron su dolor y su angustia al borde de las rutas. Manos que enlazadas en torno a una mesa de trabajo y de diálogo y trabajo dirigencial, aquí y allá, nos han fortalecido y fortalecen, nos llenan de esperanza y nos enseñan que el camino siempre es el camino de la unidad y del diálogo. Manos que colaboran preparando el alimento, llevándolo a los equipos de trabajo, aliviando la dura jornada de trabajo. Manos que brindan su servicio a la vida que nace, que crece, que da frutos. Manos que unidas muy temprano o al atardecer le elevan una oración confiada y agradecida al Creador y a la Virgen Madre en sus distintas advocaciones. En el nombre de Jesús, hoy le pido a Dios Padre que los bendiga, para que se llenen de fuerza y que así alaben y glorifiquen su presencia en medio de ustedes, puesto que Él es la roca y la torre fuerte. Él es la fuente de toda energía y solo Él puede dar poder al débil y fuerza al que no lo tiene. Le pido al Señor que bendiga la mano de todos los trabajadores del campo y que su paz habite siempre con todos ustedes. Que la bendición de Dios, fuente de toda razón y justicia, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.